Radio Ubrique. Deportes. Saludos, buenas tardes, bienvenidos a Tiempo de Deportes aquí en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, especial Tiempo de Deportes para época de estado de alarma con este formato reducido y matinal, en el que hoy vamos a quedarnos pues con lo que ya fue noticia en la tarde-noche de ayer, y es que la Federación Andaluza de Fútbol ha decidido que finalmente la primera división andaluza, que se ha dado, cuya temporada se ha dado por terminada, pues vaya a decidirse o se dilucide con una fase, unos playoffs de ascensos express. ¿Qué quiere decir? Que los cuatro equipos que ahora mismo ocupan esas primeras ocuparon esas cuatro primeras posiciones cuando la liga se canceló, pues jueguen un playoff a partido único, semifinales a partido único y una final a partido único también, en un campo neutral. En principio, el Ubrique Unión Deportiva se tendría que enfrentar al Puerto Real y el conjunto del Jerez Industrial al Balón de Cádiz. Se ha propuesto como fecha pues finales de junio. Un fin de semana se jugaría las semifinales y al siguiente se disputaría esa final. Siempre y sería a campo cerrado, es decir, sin público, a puerta cerrada, sin público. Y por lo tanto, pues esa es la opción que se baraja, pero siempre condicionada porque el Ministerio de Sanidad lo permita, en la fecha en la que está previsto. Se supone que sobre finales de junio ya habremos salido del estado de alarma si todo va bien. Pero, bueno, ya sabemos cómo está siendo esta situación y no podemos asegurar nada. Las cosas cambian de un día para otro. Y, en principio, eso es lo que se ha decidido. Poco más, digamos, no, ni a ciencia cierta se puede decir que se vayan a jugar porque esos playoffs, porque, como hemos dicho, siempre dependería del dictamen del Ministerio de Sanidad. Entendemos que una vez que ya veamos fútbol profesional por la televisión, es decir, que vuelve la liga, pues poco a poco también se irán incorporando el resto de categorías, segunda división B, tercera división, etcétera, etcétera. La propuesta de modificación de la división andaluza, pues quedó, de la división de honor andaluza, quedó en saco roto. Se propuso, lo propusieron los clubes, pero la federación dijo que no estaba por la labor de reestructurar esta temporada la división de honor, y la solución que proponía era esa. Insiste en que un equipo tiene que ascender y la manera de decirlo pues era de esta manera. Hoy vamos a hablar ahora mismo, en unos minutos vamos a hablar de ello, y también hoy vamos a dedicar unos minutos a lo que ha sido el deporte en este estado de alarma. Recuerden que desde el 14 de marzo se prohibía toda actividad de todo tipo, no solo deportiva, comercial, económica, etcétera, etcétera, cultural. El estado de alarma obligaba a ese confinamiento más estricto que el que tenemos, por suerte, ahora. Y pues muchos clubes y muchos negocios privados que se dedican a la formación física pues se vieron afectados. Fue el caso de los gimnasios. Y nuestra localidad pues le ocurrió entre otros al gimnasio Hillcross que dirige Álvaro Andrade. Pero en este caso sorprende la reacción que tuvo el propietario de Hillcross, Álvaro Andrade, porque el confinamiento se decretó un sábado 14 de marzo y un lunes ya estaba de nuevo con la actividad, pero a través de internet, a través de YouTube, dando clases tanto a sus socios como a los no socios, aquellos que quisieran pues mantener la forma física durante el estado de alarma, durante el confinamiento en sus casas, todo de forma gratuita. En principio, ya decimos, centrado pues para sus socios de Villamartín y de Ubrique, pero se ha extendido como la pólvora y ha tenido un exitazo a través de YouTube con más de 1,000 seguidores durante estos prácticamente 2 meses, ¿no? Que llevamos ya con esta situación. Pues enseguida vamos a hablar también de eso, de lo que ha sido ese confinamiento y esa iniciativa que ha tenido el gimnasio Hillcross, tanto para sus socios como para sus no socios. Nos vamos a quedar en principio con lo que es noticia en el día de hoy, que saltó en la tarde de ayer, tras esa reunión que mantuvo la Federación Andaluza de Fútbol con representantes de los clubes de Primera Andaluza que están en puestos de playoff. En lo referente a la Primera Andaluza gaditana, el presidente de esa Federación Andaluza, Pablo Lozano, pues tuvo contacto con los representantes del Lubric Unión Deportiva, del Puerto Real, del Jerez Industrial y del Balón de Cádiz. Como representantes del Lubric Unión Deportiva estuvieron el entrenador del Lubric Unión Deportiva, Miguel Domínguez, y Pepe González. Pues vamos a conocer exactamente cómo quedó la cosa en el día de ayer y cómo se presenta, lo que hemos dicho, pues esos playoffs de ascenso a la División de Honor, de que en principio se van a jugar de forma express y en un campo neutral. Tenemos al otro lado del teléfono al entrenador del Lubric Unión Deportiva, Miguel Domínguez. Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, Hugo. Primero, como decimos, ayer por la tarde mantuvisteis por fin esa reunión que ha sido el primer contacto serio y oficial que habéis tenido con la Federación Andaluza de Fútbol. Cuéntanos, ya hemos dicho lo que estuvisteis allí presente en esa reunión y qué terminó decidiéndose, qué se expresó allí, qué se expuso. Pues nada, ¿no? Nos pusieron la idea que ellos tenían, ¿no? Y que no era otra de que el playoff, y Sanidad lo permite, pues se debe de jugar, ¿no? Puesto que la reestructuración y el ascenso de los cuatro equipos como pedimos, pues la verdad que es complicado, ¿no? Que nos dijeron que no se podía hacer, ¿no? Y si todo entraba dentro de los cauces, pues a finales de junio, primeros de julio, se debería de jugar playoff, ¿no? Uh-huh. Los representantes de los clubes, como tú nos comentas, supongo que pusisteis ese escrito, ¿no? Que ya mandasteis a la federación para lo que tú nos comentas, para el ascenso de los cuatro y reestructuración de la División de Honor. La Federación Andaluza pues os trasladó que no era viable. Y aparte, bueno, ¿qué comentasteis tanto el Lubric Unión Deportiva como el resto de clubes? ¿Qué le trasladasteis al presidente? Pues le trasladamos en primer lugar, la inquietud de cómo vamos a jugar, ¿no? Puesto que es lo que dijimos, ¿no? Que no queríamos poner en riesgo a nadie. Nos dijeron que dentro de un mes, pues, si se puede jugar, pues nos realizarían dos test, ¿no? Un test una semana antes del partido y dos días antes, ¿no? Uh-huh. No quiere decir nada los test tampoco, porque a lo mejor te hacen este y mañana sales y te puedes contagiar, ¿no? Pero mira, por lo menos pues algo es algo, ¿no? Y la verdad que les pusimos que queríamos, como están hechos en otras territoriales, ¿no? Pues que hubiera la reestructuración y que los cuatro equipos pues ascendieran, ¿no? No, como te he dicho antes, pues dijeron que era inviable y la opción que dan ellos de si Sanidad lo permite, pues tener que jugar unos playoffs express, pues puesto que lo que hay antes de empezar la temporada era una plaza nada más de ascenso y como cuarto hay que disputarla, ¿no? Uh-huh. Y va a seguir siendo así. Insistimos que todo esto está condicionado por que el Ministerio de Sanidad lo permita, que puede ser que no lo permita también, ¿no? Sí, claro. Ante todo es eso, ¿no? Sanidad debe permitirlo. En principio ellos, pues me imagino que habrán hablado con ellos, ¿no? Y algo deben de saber cuando lo han puesto, ¿no? Puesto que no creo que lo pongan sin saber nada, absolutamente nada, ¿no? Así que hay que esperar, pero también al mismo tiempo, pues ya a partir del lunes debemos de prepararnos, ¿no? Puesto que si se juega el playoff debemos de llevar las mejores condiciones posibles. Miguel, ¿esta era la solución que ustedes preferíais al desenlace de lo que va a ser la competición o de lo que ha sido la competición esta temporada? Cuando hablé contigo te lo dije, ¿no? Nosotros la solución era, si lo hacen jugar, ¿no? Darnos la mayor seguridad posible. Uh-huh. Parece ser que te la van a dar. Usted lo dice, tampoco que sea una cosa 100% fiable, ¿no? Puesto que me pueden hacer un té, pero mañana con un el té para la puerta y me puedo contagiar, ¿no? Uh-huh. Pero eso es un riesgo que hoy en día debemos de ser conscientes que existe, que vivimos ahora mismo en la sociedad en la que estamos, ¿no? Puesto que se sigue, el virus sigue estando, ¿no? Pero ya por lo menos, pues, mira, algo es algo, ¿no? La verdad que la ilusión te la hace, ¿no? Te hace la ilusión, pero no es la misma ilusión que hace meses atrás, ¿no? Uh-huh. Esto que ahora también es la ilusión de poder jugar unos playoffs, pero como te he dicho, ¿no? Hay que ser consciente de la situación en la que estamos viviendo y lo primero, como siempre hemos dicho y vamos a decir, es la salud de la gente, ¿no? Así que vamos a ir día a día, como ellos nos dieron, ¿no? Porque solamente tienen un plan A, no hay plan B. Y ya está, ¿no? Nosotros ahora pues intentaremos de la mejor manera posible poner al equipo de nuevo a punto, ¿no? Y si llega el día que hay que jugar playo, ¿no? Pues, como te he dicho, estar lo mejor preparado posible. Miguel, no sé si también tuviste la ocasión de trasladar al presidente la preocupación, lejos ya de lo que es la cuestión deportiva, la preocupación de los clubes por la nueva situación. ¿Cómo va a influir económicamente en vuestro presupuesto? ¿Cómo ha influido, de hecho? ¿Y si la federación os ha aportado algún tipo de solución? Sí, no, hombre, nosotros le pusimos que esta categoría pues es un embudo, ¿no? Un embudo del cual es difícil salir, ¿no? Solamente hay un ascenso, es la única categoría del fútbol español de todas las divisiones que solamente tiene un ascenso, ¿no? Y en otras pues hay dos o tres ascensos directos y hasta cuatro, ¿no? Se lo propusimos, pero nos dijeron que nada, ¿no? Que la rectificación pues... que no, todavía no llegaría, ¿no? Uh-huh. Y en el tema... Y nosotros la propuesta que hicimos de industria, ¿no? Puesto que la tenemos firmada todo, que es una buena propuesta, ¿no? Una reestructuración, hacer un grupo más, ¿no? Pero por lo visto pues va a ser imposible, ¿no? Uh-huh. ¿En el tema económico os han planteado algún tipo de ayuda o algo para evitar que vayan desapareciendo clubes o que se endeuden en demasía? Claro, es que no, ya no es que se endeuden en demasía, ¿no? Ya que el año que viene, por ejemplo, sería una categoría de esta primera andaluza, seríamos 21 equipos, ¿no? Uh-huh. 21 equipos son 40 jornadas. Es una barbaridad, ¿no? Son dos meses más de trabajo durante todo el año, ¿no? Dos meses más que no es que se jueguen dos partidos más en dos meses, ¿no? No, es que son dos meses más de gastos, ¿no? Que es lo que hay que ir mirando y va a ser, tampoco se sabe si cuándo vamos a comenzar, cómo se va a comenzar, ¿no? Así que lo primero intentando esto hay que ir día a día, no se puede mirar mucho de cara al futuro y viendo lo que nos va ofreciendo el día a día, ¿no? Uh-huh. Bueno, volviendo otra vez a lo deportivo, ¿cuándo y dónde se plantea que se puedan jugar esos playoffs y cómo serían? Pues la verdad que tampoco que nos dieran nada en claro, ¿no? Lo único que nos dieron que sería en un campo neutral. En un campo neutral donde nos podría venir bien a los cuatro equipos que estamos implicados, ¿no? Pero por ahora todavía ni nada oficial ni sabemos nada, ¿no? La única idea es esa, que quieren que sea en campo neutral. Uh-huh. Así que hay que seguir esperando. Eso de Playoff Express suena a una especie de final a cuatro, ¿no? Sí, claro, sería el primero contra el cuarto, en nuestro caso sería contra el Puerto Real. Uh-huh. Y el segundo con el tercero, ¿no? Los dos ganadores, pues, a la semana siguiente se jugarían lo que es el ascenso a la división, ¿no? ¿Y todos se jugarían en el mismo escenario? No se jugaría ni idea, la... Ni idea, no, tampoco y aparte se quedó nada tan claro, ni sabemos nada, ¿no? Uh-huh. Y en principio eso, Express, que sería a partido único también, y ya decimos una especie de final a cuatro. En esta circunstancia y con cómo se presenta esta situación, ¿cuándo podréis volver entonces a los entrenamientos? Porque ustedes ya querréis volver lo antes posible, pero la pregunta es ¿cuándo y en qué condiciones? Hombre, pues para eso ya también tendremos que ponernos en contacto con el ayuntamiento, ¿no? Que es el dueño de las instalaciones y son ellos los que nos deberán ir diciendo los parámetros que debemos de seguir, ¿no? Nuestra idea es comenzar desde el lunes, ¿no? Va a ser muy acelerado todo, muy precipitado, ¿no? Entendemos que el ayuntamiento tendrá que realizar unos trabajos de desinfección y preparar las instalaciones, ¿no? Así que tampoco tenemos mucha bulla, puesto que nosotros ahora lo que vamos a hacer es comenzar, como quien dice, una pretemporada, ¿no? Uh-huh. Así que desde el lunes mismo, pues, los jugadores pues nos encargaremos de comenzar ya, ¿no? Así que tampoco nos corre mucho la bulla, puesto que los jugadores sabemos que están realizando ejercicios, ¿no? Así que desde el lunes a ver cómo nos vamos planeando para poder intentar ya ir haciendo algo, ¿no? Uh-huh. Como te he dicho, porque si llega el playoff, pues debemos de llegar a las mejores condiciones y intentar dar la cara, sobre todo por el nombre de Ubrique. Porque claro, estamos hablando que en principio esos playoffs se jugarían a finales del mes de junio, ¿no? Tendréis pues casi un mes, ¿no? Desde el lunes. Esa es la idea que tienen ellos, ¿no? Que sea a finales de junio o ahora mismo más a principios de julio, ¿no? Sería de tú, estamos ya hoy a día 15, ¿no? Sería un mes más o menos, ¿no? Un mes y algo, ¿no? Así que desde el lunes, pues, nosotros ya vamos a intentar ir preparándonos por si llega el día de que el playoff, pues, hay que disputarlo. Uh-huh. ¿En principio tendrías a todos los jugadores disponibles? Pues la verdad que sí, ¿no? Creo que sí. Bueno, no. Jesús no, porque Jesús Málaga está en fase cero, ¿no? Entonces no podría cambiar de provincia, ¿no? Uh-huh. Es un inconveniente de lo que estamos viviendo, ¿no? Y por el demás lado sí, ¿no? Pero creo que tampoco vamos a hacer que los tres jugadores que tenemos de fuera pues se tengan que desplazar a Ubrique por lo menos las primeras semanas, ¿no? Hasta que no podamos estar en grupo, si es que podemos llegar a hacerlo, ¿no? Uh-huh. Así que ellos pues le mandaremos el trabajo para que lo hagan en sus respectivos pueblos. Uh-huh. ¿En general le gusta la solución a los jugadores? Hombre, los jugadores lo que tienen ganas de jugar, ¿no? Uh-huh. La verdad, ¿no? Pero ganas de jugar, pero con una responsabilidad y sabiendo lo que está ocurriendo, ¿no? Así que, pero por lo menos, mire, y el lunes podemos ir a correr de 3-3 y eso, pues por lo menos vamos a poder volver a vernos, ¿no? Uh-huh. No es lo mismo vernos por un WhatsApp que poder vernos en persona, ¿no? Que yo creo que tanto yo como ellos, pues ya tenemos ganas, ¿no? Claro, porque si volvéis a los entrenamientos, más o menos hay que fijarse en el espejo de los equipos de primera división. Esos entrenamientos serían reducidos, con grupos reducidos, ¿no? Claro, ¿no? Que ahí ya deberíamos de regirnos a las instrucciones que nos vaya mandando el Patronato Municipal de Deportes, que será el encargado de decirnoslo, ¿no? Pero con el patronato que tenemos aquí, pues seguramente que no tengamos ningún tipo de problema y nos pongamos con conclusiones claras, ¿no? Y sabiendo los pasos que debemos de regir, ¿no? Así que ya estamos manos a la obra y a ver si todo va bien, ¿no? Y sería bonito despertar y que ya fuera terminado todo, ¿no? Pero como no es así, pues ahora debemos de ir acatando al día a día y lo que nos va poniendo y lo que nos irán poniendo este virus, ¿no? Así que esperemos que mientras más pronto podamos volver a la normalidad, muchísimo mejor. Uh-huh. Bueno, la pena de todo esto, Miguel, va a ser que si finalmente se juegan esos playoffs, con total seguridad, va a ser sin público, ¿no? Sí, la opción que dieron era sin público, ¿no? También estuvimos reunidos, puesto que aquí en Andalucía no estamos igual que en el resto de España, ¿no? Y a lo mejor si buscan un campo que tenga una gran capacidad, pues a lo mejor un tercio del aforo podría entrar, ¿no? Nos estuvieron diciendo, ¿no? Si no, a lo mejor también ellos la idea sería retransmitir los partidos en directo para que los pueda ver la gente, ¿no? En fin, ¿qué ideas hay, no? Lo que está claro que las soluciones no son fáciles, ¿no? Puesto que no están en nuestras manos, ¿no? Ni en nuestras manos ni en la de la Federación, por ejemplo, ¿no? Ya, si dentro de dos semanas Sanidad, cuando pasemos esta fase, dice que no podemos jugar, pues ya es donde Federación debería de tomar otras decisiones, ¿no? Que como te he dicho antes, que ellos no lo tienen muy claro, ¿no? Que tienen un plan A, pero no hay plan B, ¿no? Uh-huh. Pues nada, pues Miguel, lo vamos a dejar aquí, como siempre, darte las gracias y bueno, a la espera de que finalmente todo esto se oficialice. Y hablamos en el sentido de que sea Sanidad, ¿no?, la que finalmente pues dé ese permiso, ¿no?, para que se puedan disputar las competiciones a puerta, siempre sería, como decimos, a puerta cerrada. Miguel, muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Jesús. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Vamos a quedarnos en los próximos minutos hablando, sobre todo, siguiendo hablando de deportes, pero sobre todo de preparación física. Y es que cuando el pasado 14 de marzo el gobierno decretaba el estado de alarma, en principio pues quedó suspendida todo tipo de actividad deportiva al aire libre o en cualquier tipo de recinto, llámense pabellones, gimnasio, etcétera. Eso hizo que muchos gerentes de negocios particulares, de gimnasios en este caso, pues optaran por seguir dando clases, pero aprovechando pues las nuevas tecnologías a través de internet, a través de la red. Ha sido el caso de Álvaro Andrades, que es el gerente propietario de Hillcross y además entrenador, monitor personal, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Álvaro, buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero, felizmente esta semana, pues ya con ciertas restricciones propias de la situación actual en la que nos encontramos, habéis podido en cierta manera abrir vuestras puertas y retomar la actividad, ¿no? ¿Cómo ha sido ese regreso? Sí, desde el lunes podemos abrir, pero claro, solamente para entrenamientos personales y una persona por hora. Y hemos tenido que adecuar todo el local. Lo hemos limitado con señales y nada, cada vez que viene una persona tenemos que desinfectar toda esa zona para que cuando venga la siguiente pueda entrenar. Uh-huh. Bueno, ¿y qué tal ha sido la respuesta? Supongo que la gente tendría ganas de volver, ¿no? Claro, sí, ese es un problema que hemos tenido porque había mucha gente que quería volver, pero claro, hacer una persona por hora no podemos abarcar, ¿no?, de todos los clientes que tenemos. Y lo que hemos estado haciendo ha sido por sorteo. Todos los días hemos sorteado un entreno para que por lo menos puedan venir a entrenar. Uh-huh. Porque también es verdad que una hora de entrenamiento para una persona no es rentable. O sea, que uh-huh. cobra muy caro una hora para que pueda tener negocio abierto. Entonces también hemos visto de que es imposible. Entonces hemos decidido de regalar una hora, una sesión, uh-huh. y que por lo menos se quite el gusanillo y pueda entrenar con todo el material que tenemos aquí. Es verdad que ya a partir del 25 sí podemos hacer unos pequeños grupos y ya intentaremos volver un poquito más a la normalidad. Claro, porque ya decimos que esa preparación física, vuestra actividad, en principio son entrenamientos individuales, pero que se hacen en grupo, pues se aprovecha el espacio común y también se hace mucho más entretenido, ¿no? Se supone, como tú dices bien, que poco a poco se va a permitir realizar esos entrenamientos en grupo. Y nos dices que a partir del día 25 ya casi podríais volver a la normalidad. Sí, según la última noticia era eso, de que si todo sigue bien, 25 de mayo, que es lunes, podría ser el grupo a un 30% del aforo. O sea, guardando la distancia de seguridad y todo, la higiene y todo, podríamos comenzar a hacer actividades en grupo. Uh-huh. ¿Y hasta qué número serán los grupos? Nosotros hemos podido meter hasta 6 personas. Uh-huh. Hemos empezado a marcar en el suelo y nos caben 6 personas por hora. Uh-huh. Claro, es lo que se comenta, ¿no? Que cuando se vuelva a intentar retomar la normalidad será una normalidad distinta, ¿no? Está claro, claro que la cosa va a cambiar mucho, sobre todo por lo que tú comentas de esas medidas de protección interpersonal, ¿no? Que se veis obligados a mantener. Claro, aquí no hay tanto problema porque respecto a la reserva siempre hemos usado una aplicación donde tú reservas la clase, uh-huh. con antelación, y hay material para cada persona, o sea que cada persona va a usar su material, que no se comparte el material. Entonces ahí tenemos ventaja de que tú sabes que ese material no lo ha tocado nadie, uh-huh. que después cuando tú terminas se va a desinfectar y no hay contagio entre una persona y otra por el tema del material. Y felizmente también con el tema de la distancia tampoco tendréis problemas porque gozáis de amplio espacio ahí en la sede vuestra, ¿no? Sí, tanto aquí como en Villamartín tenemos bastante espacio. Bueno, ¿y tú cómo has vivido esta situación? Ya lo digo, en principio, obviamente desde el punto de vista del deportista, pero sobre todo también del empresario. Recordemos que, como tú bien comentas, Hillcross cuenta con dos gimnasios, uno en Villamartín y otro en Ubrique, que se visteis obligados a cerrar inmediatamente, ¿no? Sí, sí. Además que nosotros la semana de antes ya lo estábamos preparando porque estábamos viendo lo que se venía encima. Yo tengo otro gimnasio en Illesca, cerca de Madrid. Uh-huh. Entonces yo estaba, ya había infectado en esa localidad y la verdad es que no estaban cerrando ni comercio ni nada. Entonces yo desde aquí me estaba informando. Me decían, no, aquí estábamos como algo normal. Todavía no hemos actuado. Nosotros aquí en Andalucía, por ejemplo, ya estábamos actuando. Uh-huh. Y entonces yo me estuve preparando. y antes que saliera el estado de alarma, ya yo estuve avisando a los clientes de que el lunes ya no se iba a abrir. Esa semana de antes ya tenía yo todos los preparos de desinfectantes. Los últimos entrenos que hicimos este protocolo de limpiar todo antes de entrar y después de irse, limpiar todo el material también. Y ya cuando yo cerré, ese mismo día ya me puse a programar todos los entrenos para que mis clientes pudieran seguir entrenando desde casa. Hicimos un grupo que al principio solamente era para gente conocida, ¿no? De clientes y quien quiera entrenar, ¿no? Que era gratuito. Y se nos fue un poquillo de las manos. Empezaron el grupo más de 1,000 personas a seguir los entrenamientos y gente de todo el mundo, de Suiza, de Argentina, de Colombia. Y entonces ya empezamos a hacer los vídeos y hasta el día de hoy seguimos haciendo todos los días un vídeo de entreno. Y cualquier duda me van escribiendo y voy contestando. Ese es precisamente el apartado que nos trae aquí, es que nos interesa por lo que ya decimos, por lo que habéis ofrecido a muchos en los peores momentos del confinamiento, porque ya decimos, clases a través de YouTube para todo el mundo, gratuito, no solo gente que fuera socia, ¿no?, de vuestro gimnasio. ¿Cómo te decides a dar ese paso? Porque sí hemos visto otra gente que la ha hecho, pero exclusivamente para sus clientes. Tú en este caso optaste porque fuera todo el mundo. Sí, más que nada porque yo sabía lo importante que es el deporte para la salud, y viendo que íbamos hasta mucho tiempo encerrados en casa, y si no nos movemos, iba a bajar nuestra salud. Al bajar nuestra salud, íbamos a estar cada vez peor. Entonces digo, solamente se lo vamos a dar a nuestros clientes o gente deportista, vamos a intentar que todo el mundo tenga el derecho de hacer deporte en casa. Y el entrenamiento también ha sido adaptado para que nunca ha hecho deporte, que empiece desde cero, pueda hacerlo y que se animaran a hacer deporte. Tengo mucha gente que no son socios de aquí, que han seguido los entrenos y la verdad es que nos dicen que quieren empezar a entrenar con nosotros una vez que abramos. Ya decimos, y además sobre todo los reflejos que tuvisteis, porque el confinamiento entró en vigor el sábado 14 y el lunes ya tenías vídeos colgados en YouTube, ¿no? Sí, nosotros, creo que fue el mismo viernes que cerramos, todavía no se había dado el estado de alarma, pero como ya comunicamos de que no íbamos a abrir, pusimos un grupo y ya me puse ya a programar los entrenamientos de esa semana. Me puse a grabar todos los vídeos para tener un margen. Y ya cada día íbamos subiendo por semana. Y después también empezamos a dar las clases online con una aplicación, con la aplicación de Zoom. Y todos los días a las 7 y a las 6 dábamos una sesión. Para que se quisiera conectar, de esta forma no es solamente que tú veas el vídeo, sino que yo estaba pendiente de los ejercicios, de los movimientos, si había algún error, iba corrigiendo. Muy bien. Más o menos podía seguir ese seguimiento de tus alumnos. ¿Cuántos alumnos has llegado a tener conectados online al mismo tiempo? Unos 17 o 18 hemos tenido. ¿Y eso cómo se puede controlar? No, es fácil. Cuando se ponen a hablar, lo ponen en silencio y que te escuchen. Eso desde luego. No, bien. La verdad es que está bien porque nos han conectado alumnos que tengo de Ubrique y de Villamartín que no se conocían. Y gracias a eso ya se conocen, ya están diciendo de cuando termine todo eso de quedar en Villamartín para entrenar. Que a la vez que hemos estado separados cada uno de nuestras casas, ha hecho que nos unamos más y estemos más conectados. Oye, Álvaro, ¿tú esperabas la respuesta que han tenido esos vídeos? La verdad es que no, en principio lo hice por si tenían duda, porque claro, yo explico, ¿no? Yo pongo el entrenamiento, muchos entrenamientos, la mayoría son en inglés, y no saben el movimiento, el ejercicio. Entonces digo, venga, lo hago en vídeo, se van subiendo y así, si tienen alguna duda van viendo los movimientos. Lo que yo no iba a saber que los vídeos se iban a ver por todos lados. Y sobre todo eso, que tienes constancia de que gente que no era usuaria se ha animado y se ha sumado a las clases a través de ya decimos, de YouTube o a través de la red, y luego pues le ha gustado, ¿no? Digamos que también ha sido para ti una plataforma para darte a conocer. Sí, sí, la verdad es que sí. Nos mandaban publicaciones de que ahora su gimnasio estaba cerrado, pero que gracias a Hillcrop podían seguir los entrenos, y la verdad es que eso te alegra, de ver que la gente está siguiendo los entrenos. Bueno, el principal escollo con el que te podías encontrar era el del material. Aquí habéis tenido que tirar de imaginación, ¿no? Sí, no, nosotros también lo que hicimos, que antes que empezara todo, cuando yo vimos que no teníamos que quedar en casa, como nosotros íbamos a tener las instalaciones cerradas, llamamos a los socios y que recogieran materiales. Ah. Entonces, casi la mayoría del material, tanto de Villamartín como de Ubrique, ahora mismo está en las tazas de los deportistas. Todo el mundo que ha querido material, o mancuernas, kettlebell, incluso barras, discos, remos, de todo, se han llevado. Para que pudieran entrenar. Habéis tenido el gimnasio repartido, por lo tanto, entre Ubrique y Villamartín. Y luego, aparte de eso, ya decimos, para aquellos que no son socios, pues lo suplía ahí pues con botellas de agua, con mochila y con todo lo que uno se pueda encontrar por casa, sí, ¿no? Sí. Ahí va. Siempre solo de entreno lo adaptábamos. Explicábamos con qué lo podía hacer, o cogíamos una mochila con un libro, que damos la forma de preparar el material. Oye, Álvaro, ¿tú eres consciente de que este gesto tuyo le ha servido a mucha gente que de golpe se encontró con esta situación y digamos casi en fuera de juego, que ha ayudado a llevar el día a día? Sí, porque además que no lo dicen, que cuando hace el entreno es la hora de desconexión, o sea, desconectan de todo el día, de todos los problemas. Es que es verdad que una hora de entreno al día te cambia. Ahora mismo, bueno, estamos con todavía tenemos esa medida de restricción. Ya nos has informado tú, pues, que habías abierto vuestras puertas con entrenamientos personales, pero claro, hay una lista de espera que nos permite estar atendiendo a todo el mundo. Ahora mismo inscribirse en el gimnasio para gente nueva estaría un poco complicado, ¿no? Se va a poner a partir de mañana. Mañana, porque vamos a empezar como si inauguráramos otra vez el gimnasio, las instalaciones. Sí. Y vamos a empezar desde cero. O sea, mañana vamos a abrir las inscripciones en la página web y para que se puedan apuntar todos, tanto los socios antiguos que tienen que volver a inscribir como los nuevos. O sea, que todo el mundo va a tener el mismo derecho de entrenar. Empezamos de cero prácticamente, ¿no? Ahí va. Álvaro, ¿estos ejercicios están al alcance de todo el mundo para iniciarse en esto del CrossFit? Son, digamos, hablamos de los que tenéis colgados en YouTube. Son ejercicios para casa, adaptados, como bien hemos comentado. Y digamos que es obvio que la preparación en vuestro gimnasio es mucho más completa, ¿no? Porque además es asesorada e individualizada. Pero de todas maneras, quiero decir, para aquello, porque como hemos comentado antes, esto es una buena carta de presentación, ¿no? Tú sigues un par de vídeos, si ves que la cosa te gusta, pues siempre tienes la posibilidad de entrar ya de lleno en lo que es Hillcrop, ¿no? Sí. Lo que hay una diferencia es que no es lo mismo entrenar individual que entrenar con un grupo. Claro. Individual, tú tienes el entreno y tienes que estar muy motivado para continuar. Sin embargo, si tú estás en un grupito y ellos mismos te animan, porque aquí, por ejemplo, cuando tú ves que un día tienes mal, que no puedes, que no tienes muchas ganas, ahí están tus compañeros que te van animando. Y los entrenamientos se hacen, o sea, que vuela, que en una hora haces todo el entreno y se te pasa volando. Sin embargo, en la casa es más complicado. Además, que los que están viniendo ahora aquí nos lo están diciendo y dicen, es que no es lo mismo. Pero bueno, por lo menos tiene eso que puede entrenar en casa. Claro. Aquí lo fundamental era que se mantuviera, ¿no?, el tono físico. Claro. Porque claro, pues ya decimos que para digamos llegar a tu punto máximo de estado de forma, obviamente se necesitan ejercicios más completos. Estos que tenéis en el YouTube son de media hora, pero son también exigentes, ¿eh? Sí, sí. Lo mejor es que cada uno puede decir lo que pueda. Muchos entrenos a lo mejor es por tiempo, la persona que lleve varios años entrenando, en ese tiempo a lo mejor hace 100 repeticiones más, el que está empezando va a hacer 50 repeticiones, pero el objetivo era estar 15 minutos entrenando y se ha completado. Uh-huh. ¿Sabes? Por eso se dice que todos los entrenamientos son adaptados a todos los niveles. Uh-huh. Y por lo que has podido sondear de tu socio, durante el confinamiento, ¿han logrado mantener la forma o han bajado un poco? El objetivo era mantenerla, porque nadie, es muy difícil, ¿no?, de que se ponga más en forma en estos días. Lo que hemos querido es que se mantuviera cuando empiecen de nuevo, que no empiecen todo desde cero. Uh-huh. Y la verdad es que sí, que yo he estado preguntando y han estado siguiendo entrenando. Porque eso también era un riesgo, porque si han estado dos meses sin hacer nada de deporte, muy poco, o no han trabajado la fuerza, ahora cuando vuelven al gimnasio, lo primero que hacen es levantar kilos. Y es un error muy grave porque, aunque tengamos fuerza, uh-huh, las articulaciones no están preparadas, llevan mucho tiempo sin tener impacto, y hay que empezar, digamos, desde cero, no desde cero del todo, pero progresivo. O sea que no puedes venir e intenta levantar los mismos kilos que levantaba antes de irse. Tienes que ir poquito a poco. Haciendo un símil como si volvieran de vacaciones, ¿no? Ahí va. Uh-huh. ¿Tus alumnos cómo han llevado el confinamiento? Así en pues, general. La han llevado bien, yo he estado preguntando. Hay algunos que dicen que no han podido entrenar, porque es verdad que han tenido a los niños y han estado el día con las tareas. Uh-huh. Porque por el trabajo que tenemos muchos sanitarios que entrenaban aquí. Uh-huh. y hay muchos que no han podido seguir todos los entrenos. Uh-huh. Pero la mayoría sí. Y oye, cuando termine todo esto, que sea lo más pronto posible, ¿tienes intención de seguir de alguna manera con estas clases online? Las clases online van a seguir porque hay muchos sanitarios que nos han dicho que, aunque abramos, uh-huh, van a estar un tiempo sin querer venir por el tema de precaución. Claro. Entonces, le hemos dado la opción de que todos los días a las 7 va a tener su clase online a la vez que damos la clase en el gimnasio. Uh-huh. Bueno, que ellos puedan entrenar desde casa. Nos quedamos con esto último que nos comenta. Recordamos, han sido, estoy viendo por aquí, 46 entrenamientos. Es decir, pues estamos hablando que hacías entrenamiento de lunes a viernes o de lunes a domingo. De lunes a viernes. De lunes a viernes, pues, toda la semana. Pueden hacer los cálculos y ven que han sido pues dos meses prácticamente los que has estado centrado en estas clases a través del YouTube. Pues Álvaro, en principio darte las gracias por habernos atendido, la enhorabuena por esta iniciativa. Yo te tengo que reconocer que he tirado de los vídeos, ¿no?, para más o menos hacer el confinamiento más llevadero, y me he llevado una grata sorpresa, ¿no?, por vuestra manera de trabajar. Y bueno, antes de irnos, lo has comentado antes, pero para aquellos que quieran, que hayan seguido los vídeos a través del YouTube, quieran dar ese paso y conocer ya lo que son los entrenamientos en el gimnasio y meterse de lleno en la preparación física que vosotros hacéis, ¿cómo se puede uno inscribir y dónde? En la página web de hillcross.com. Uh-huh. Tiene un apartado de los centros, pone Hillcross Ubrique, Illesca, Villa Martín, se mete en Ubrique, salen las tarifas de precio y pone para inscribirse, y ahí se pueden inscribir. Ahora es verdad que lo anunciaremos mañana. Uh-huh. Y que tenemos una oferta de socios fundados. Como hemos dicho, que vamos a empezar desde cero, vamos a tener una oferta para que todo el mundo pueda tener un precio, un descuento, todos los meses. Uh-huh. Bueno, ya decimos, a partir de mañana es cuando se pueden inscribir. Hacer las inscripciones. Uh-huh. Y bueno, también otra cuestión que tenía ahí que quería preguntarte, Álvaro. Ya como empresario, supongo que ha sido dificilísimo, ¿no?, estos dos meses, más tú comentando que tienes hasta tres gimnasios, y el que haya cesado o hayáis tenido que cesar la actividad presencial, habrá sido también un pequeño varapalo para vosotros, ¿no? Sí, la verdad es que económicamente ha sido malo. Tengo muchos compañeros que han tenido que cerrar y han dicho que cierran para siempre. Nosotros hemos continuado y yo tengo que dar muchas las gracias a todos los clientes míos, porque me han ayudado económicamente y me han estado dando como una tarifa para que podamos mantener los gastos. Uh-huh. O sea, los gastos han estado y ellos me han ayudado a pagarlo. Uh-huh. Al final soy todo casi una familia, ¿no? Sí. Uh-huh. Pues ya decimos, han logrado pues al menos superar, ¿no?, ese pequeño escollo. Esperemos que la cosa pues que vaya volviendo a la normalidad en todos los aspectos, y bueno, que la gente siga implicada, ¿no?, con vosotros, como hemos visto en estos últimos años, ¿no? Siempre hemos insistido que es un entrenamiento que viene muy bien para luego aplicarlo a otros deportes, ya sea bici, carrera, montaña. Y los resultados están ahí, ¿no? Hemos visto que la gente que ha estado asociada con vosotros siempre ha estado destacando en las distintas pruebas. Por lo tanto, ya decimos que efectivo es el entrenamiento, porque se ha demostrado vuestra forma de trabajar, lo bien que le viene a todo tipo de deportistas. Pues lo vamos a dejar ahí, Álvaro. Como hemos dicho, muchas gracias por atendernos. Enhorabuena por esta iniciativa y mucha suerte en estas próximas semanas, ¿vale? Vale, muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Sí. Hasta luego. Y nosotros con esto vamos a poner el punto y final por hoy. Volveremos la próxima semana con nuestro formato nuevo, adaptado a este estado de alarma y a la programación de Radio Brique, que ya saben que nos limitamos ahora mismo la programación a los lunes y los viernes a partir de la una del mediodía, y con este formato mucho más reducido, pero con el que poco a poco vamos a intentar también retomar nuestra normalidad, o crear nuestra nueva normalidad. Eso ya lo iremos viendo. Que muchas gracias por su atención. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Brique. Nosotros ya volvemos el próximo miércoles. Hasta la semana que viene. Que pasen un feliz fin de semana. Bye.